dentro de un tiempito. Lo peor es que dentro de un tiempito, cuando estrene Dieguito Simafaldas en el Gran Rex y vuelva borrachito al hotel, no te harán de guardaespaldas los lunares que cuente mientras cuento los dientes de una nueva cremallera, ni será tan bostera la pollera que levante María del Tormento. Lo peor es que, mal que a vos os pese, seguiré siendo, si el pulmón aguanta, zurdo como el gallego ese que canta, hincha de boca que bese, del boca que empataba los partidos que daban nuestras bocas por perdidos.